siglo 30, la hicieron en la tierra en los años de las guerras. Robótica era bella y su misión era ser tierna, con los hombres en la guerra, prostituta tan moderna. Era de la serie 4 los robots más avanzados, una máquina perfecta y sentimientos casi humanos. La llevaron a Galena, un asteroide con uranio. Allí ella era tierna con los hombres trabajando. ¿Qué estás ahí? Y es que tú que eres así. Robótica era bella y la hicieron tan perfecta que se enamoró de un hombre y ese hombre también de ella. Había evolucionado y sentía pena y asco para que la habían hecho y la habían fabricado. Y Robótica aquel día decidió desprogramarse, un androide enamorado no pudo modificarse. Robótica era bella, su visión era ser tierna, repetía ese hombre que la quiso solo a ella. Somos el Mondongo. Buenas noches.